nací en la tierra de la buena yerba. Mate, puro mate, con bombilla soy. Y del chocolate, tango amargo y triste, y un ritmo jarocho con el bandoneón. ¿Qué pasó? Ya sí, loco. Dale, bancátela. Reciflao en mi tristeza, tomo mate con té.